50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 13 de octubre. Se autoriza el funcionamiento de diversos servicios en la provincia. El gobernador Axel Kicillof habilitará en el área metropolitana de Buenos Aires el regreso escalonado de actividades claves. Según explicó el mandatario, la apertura será gradual e intermitente, por lo que se podrá volver atrás si fuera necesario. La medida implica tres etapas que comenzarán desde el lunes 19 de octubre y cada 15 días se avanzará a la siguiente fase. Entre las actividades contempladas en la primera etapa se encuentran la reapertura de bares y restaurantes al aire libre, la actividad de los gimnasios, el trabajo del personal auxiliar de casas particulares, la continuación de las obras privadas iniciadas en viviendas multifamiliares y parques industriales y las salidas y encuentros recreativos de hasta 10 chiques y adolescentes al aire libre. Trabajadores de McDonald's denuncian que solo cobran desde las ATP. El viernes pasado, trabajadores de McDonald's en La Plata realizaron un corte de tránsito frente al Automac de 7:43, denunciando que la sucursal paga los sueldos solo con lo asignado por las ATP y a su vez se toma ese monto como deuda de los trabajadores hacia la empresa. Denuncian que en las facturas de sueldo figuran en negativo los salarios de los empleados. FM Raíces habló con Micaela Bologna, trabajadora de McDonald's. Nosotros estamos con el sindicato. Uh-huh. Y estamos yendo al sindicato a ver qué nos dicen, y el sindicato está con nosotros. Se metieron los abogados del sindicato, tuvimos una reunión con la hija del dueño, que es la representante del dueño, porque ya el dueño no da la cara. Hay hojas que nos muestran todos los ATP que nosotros cobramos y todo lo que nosotros endeudamos. Es más, yo mis recibos de sueldo lo tengo en negativo, tengo menos 23 mil pesos. Un servicio que informa más cerca. Reactivan la construcción del primer jardín maternal autosustentable de La Plata. El nuevo edificio ecológico se ubica lindante al jardín de infantes número 14, dentro de la manzana perteneciente al predio de la ex fábrica de motores OFA, en la calle 421 y 5. La obra lleva un 12% de ejecución y había sido suspendida por la pandemia de coronavirus. Desde la Secretaría de Cultura y Educación del municipio informaron que se proyecta finalizar la obra en abril de 2021. El secretario de la cartera, Martiñano Ferrer Picado, señaló que este tipo de edificios propone concientizar a la sociedad, desde la niñez, sobre los beneficios que tiene la energía limpia y sustentable, no solo desde el punto de vista del ahorro, sino también con respecto a un cambio en nuestra manera de vivir. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.